Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo, ¿estás? ¡Me estoy poniendo los pantalones! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo, ¿estás? ¡Estoy haciendo pichí! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo, ¿estás? Sí, estoy aquí. ¿Qué querías? ¿Me llamabas? Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Ah, porque puede haber lobos buenos también. Claro. Porque, por ejemplo, digo yo, dices tú. Porque las princesas van a ser siempre lindas, flaquitas, rubiecitas. Si puede haber princesas gordas, chuecas o narigonas. ¿Y los príncipes? Los príncipes son siempre altos, rubios, de ojos celestes. ¿No puede haber un príncipe morocho, bajito y de bigote? ¿Como tú? Claro. Además, hay un lugar donde casi siempre las princesas o son gordas, o chuecas, o narigonas. Y los príncipes son solitos los chiquitos de rulitos y de bigote. Como él. Vamos para allí, salen camiones. ¿Saben qué lugar es? Es el mundo del revés. ¿Conocen la canción que cantan Susana y Gonzalo? ¿Vamos a cantarla con ellos? Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. ¿Vamos a jugar con esta canción? Un poco cantamos nosotros y otro poco cantan las manos. Así. Érase una vez al que maltrataban. Ah, ya sé. Lo que dicen las palabras lo dicen las manos. ¿Jugamos? Érase una vez al que maltrataban. Y había también una bruja hermosa. Todas esas cosas cuando yo soñaba. Todas esas cosas cuando yo soñaba. ¿Vamos a cantar un poquito más difícil? Bueno. Dificilísimo. Claro, así. Por ejemplo, un poquito cantamos y otro poco lo guardamos. ¿Cómo? Claro, así. Érase una vez un lobito bueno. No, Susana, no, no, esa parte no va. Es como cuando uno tiene muchas ganas de decirle algo a alguien y va y... ¿Qué le va a decir? No le dice nada, ¿no? Ah, un poquito cantamos y el otro poquito lo tragamos. Eso. Claro, así toda la canción. Bárbaro. Érase una vez al que maltrataban. Y había también una bruja hermosa. Todas esas cosas cuando yo soñaba.